suena en Radio Pedal. El fin de año viene intenso. Cerrar los pendientes antes del fin de diciembre parece misión imposible. Encima, hoy me desperté tarde y no me pude armar el mate. Estoy rabiando. Ya en la calle no puedo parar de pensar, no dejo de pensar en una pradera, una mañana de sol. Quiero estar ahí. Quiero estar ahí, tomar unos mates, escuchar buena música. Te invito a mi viaje de la mano de Seba Penny y su selección musical. Subí el volumen, que empieza Halo. I'd like to dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is going on, but we'd like to carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes. En Adamuz, España, nació Gata Katana. Desde pequeña construyó su trayecto musical y llegó a ser un referente de la música. Del disco Inéditos 2015 vamos a escuchar Atlanta. Yo le escribo mi nombre en las sienes, él me dice mi siana, cógete un tren y nos vamos a Miami, allí con los dreddy, luego a Ketama por Paqui, luego a Tijuana por Tequi, yo ya estoy ready, nunca voy tranqui, la vida es breve y aunque pa'lante, seguimos estando sin blanca. Cógete un tren y nos vamos pa' Atlanta, nos sembramos unas plantas, escribimos canciones de country y hasta carretera y manta. Contigo no hay miedo, cariño, donde tú quieras, donde sea tu manda. Que sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo Kentucky que Holanda. Estoy aprendiendo noruego, idiomas eslavos, conjuros hebreos. Te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío. Dame lo mío, que llevo el invierno instalado en el cuerpo. Desde que te has ido, me asomo al balcón y todo está muerto. Yo te resucito en mi cuarto, escribiendo sonetos de esto. Pensando en el mar y en los días en los que el planeta era nuestro, porque era nuestro. Siempre hemos sido los polos opuestos, el fuego y el agua, y a golpe de fragua y cemento. Palitos pa' nuestra cabaña, palitos pa' nuestra cabaña. Pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania. Que aquí no hay nada caraña, más que la rabia. Te juro no es solo palabra, te traigo licores de Siria. Te barro pa' ti la galaxia, en serio. Yo viajo así, así, tengo un sitio libre. Digo por si te apetece acompañarme. Con lo poco que hay, lo poco que tengo. Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre. Y si no vienes tú, que no venga nadie. Digo por si te apeteciera acompañarme. Y si no vienes tú, que no venga nadie. Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre. Aló, música que crece en tus orejas. Thank you. desde otro cuerpo celeste llega la música. Lo que escuchamos fue Cocteau Twins, de las pocas bandas que puede conjugar embrujo y brillo al mismo tiempo. Lo que trabajó la banda por casi 2 décadas fue lo que se conoce como Dream Pop. ¿Qué sería Dream Pop? Música ligada al ensueño, a lo etéreo. De su disco Paraíso o Las Vegas, escuchamos Diversión Cereza. La cosecha nacional llega de la mano de Naoko. Pop oscuro, rock bailable, llámalo como quieras. El nombre de la canción es Melancoliga. Estás escuchando Halo, estás escuchando Radio Pedal. Salimos los martes a las 20 y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Pedal no es solo radio. Pedal es fotos. Pedal es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate compartiendo nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. Halo. Música que crece en tus orejas. Yo. MF Doom. Mr. Fantastic. Villain. What up, nigga? Ain't nothing, what's the word? It's cracking, boy. Same old shit, kid. Man, rap snitches, man. Shit is bugged out, man. What the fuck, man? Shit, telling me. Niggas running their mouth. Telling anything. Anything. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Tight profile, low, like A and paid in full. Attract heavy cash, cut the game centrifugal. Mr. Fantastic, long throw like elastic. Got my life with twin Glocks that's made out of plastic. Can't stand a brown nosing nigga, fake ass bastard. Admiring my style, tall bust through Manhattan, plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest. My dro, the stickiest. Street nigga, stamped and bona fide. When beef jump, niggas come get me, cause they know I ride. True to the ski mask, New York's my origin. Play a fake gangster like an old accordion. According to him, when the D's rushed in, complication from the wild, testimony was thin. Caused his man to go up and off the board, hit him again. Lame rap snitch nigga, even told on a Mexican. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. True, there's rules to this shit. Fools didn't care. Everybody wanna rule the world with tears for fear. Yeah, yeah, tell them, tell it on the mountain hill. Running up their mouth bill. Everybody doubting still. Informer, keep it up and get tested. Pop through your bubble vest or double breasted. He keep a lab down south in the Little Beast. So much heat, you would've thought it was the Middle East. A little grease always keeps the wheels a spinning. Like sitting on 23s to get the squealers grinning. Hitting on many trees, feel real linen. Spitting on enemies, get the steel for 10 men. With no brains but gum flap. He said his gun clap, then he fled after one slap. Son, shut the trap, save it for the bitches. Delicious, rap snitch, delicious. Know what I'm saying? Halo. Pasaba por Halo uno de los popes del hip hop. Esa guitarra hipnótica, esas rimas afiladas. La música de Aim F. Doom dice presente a través de la canción Rapero Chismoso. You know your grandma used to be bootlegging, fake hustling, nigga. Aló. Thank you. Palo. En este caso nos fuimos a Japón para disfrutar de Ryuichi Sakamoto. El tema que oímos se llama Feliz Navidad, señor Lawrence. La cosecha nacional viene en esta ocasión de parte de Davus. Cuenta con la participación de Lucas Mateo. Y la canción se llama Plim Plim. Fuck al payaso Plim Plim. Le pinché la nariz. Le quedó cicatriz. Primero a chus, ahora a chis. Soy un chef, hago kiff. Lo limpio con sif, mi carita en un kiss. Con la marca de un kiss. Pim, pim, pim. Fuck al payaso Plim Plim. Le pinché la nariz. Le quedó cicatriz. Primero a chus, ahora a chis. Soy un chef, hago kiff. Lo limpio con sif, mi carita en un kiss. Con la marca de un kiss. Pim, pim, ok. En los de Tokio con Luca Mateo. Lo más fresco de Montevideo. Siempre el arteo, y porque puedo. A los buenos vinos les soy en pedo. Un filtro antitopo me topa, no veo. Tengo cristales que mojo en el dedo. Estoy en la nieve, con mi trineo. Papá Noel, tu novio es un reno. You know what I'm saying, Malik. Subime el volumen al kick. Tío en la ruta en un trip. Si me pide le doy pick. Se come en la movie de Nick. Pull up on you with my hands. Not a stick. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Pull up on you with my hands. Not a stick. ¿Comprendes, Méndez? ¿Comprendes, Méndez? Con Davus era un Range Rover. Si estás en el medio, movete. Primero hate, luego faneo. Campo detected. Flash este spider, este retuende. Ya suena bien, antes del render. Lo digo en inglés, si es que no comprende. Habla portugués, a ver si lo entiendes. Fuck al payaso Plim Plim. Le pinché la nariz. Le quedó cicatriz. Primero a chus, ahora a chis. Soy un chef, hago kiff. Lo limpio con sif, mi carita en un geek. Con la marca de un kiss. Pim, pim, pim. Fuck al payaso Plim Plim. La nariz. Le quedó cicatriz. Primero a chus, ahora a chis. Soy un chef, hago kiff. Lo limpio con sif, mi carita en un geek. Con la marca de un kiss. Pim, pim, pim. Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, a connecting lens. Life is just a jaded game to them. They won't give it a chance. But you know and I know that the galaxies are all. Thank you. 'cause the ocean is all on us. In life or form, as long as there are ripples in the waves and sun rays from the sun. Gonna be freedom is free. There's no amount of negativity can put a dent in me. Ah, oh. Hey. Alo. Sonidos soleados y californianos para condimentar el viaje de Alo. Lo que estábamos escuchando es Chicano Batman. De su disco de 2017, escuchábamos La libertad es gratis. Que crece en tus orejas. Vamos con la reina Freddy. Del año 1982 suena Queen con Respuesta impertinente. We'll be right back. Una gran canción de parte de una grande. Marian Faithfull suena desde su disco de 1979. El tema es ¿Por qué lo haces? Such a low bid. The whole world.

Desde Buenos Aires llega Bistró Málaga, un collage de pop sintético que invita al baile y al ensueño. Del disco de 1994 escuchábamos la canción Estupendo. Llegó la hora de la psicodelia y el stoner yoruba. La banda Santa Cruz, desde su disco del 2012, Casa de Piedra, suena con su canción Avalancha. Y el cierre será con Embajada Boliviana a través de No Tengo Nada. mundo. Se me acabó la plata y no tengo a nadie que me mantenga. No me importa una mierda, soy conformista, vivo de fiesta. Tengo a ti.